Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 160. Y además, esta edición ya es la última del mes de septiembre. ¿Y qué mejor forma de acabar el mes que meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene? Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además nos pueden seguir también por estas vías, por estos canales, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, a través de un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que hacemos rural, moverse ahí por esos mundos de Dios que son el internet, y que por cierto puntualmente los colgamos en Facebook, en el grupo Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo arrejuntadito, y desde hace ya bastante tiempo formamos parte con mucho orgullo de la parrilla de la web online radiofónica 24 horas en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata nos pueden seguir de dos maneras: la primera, la web, que es www.asaltomatarradiorock.com, y la segunda, también otra opción, es descargarse la app y seguirnos a través de la app. Pues en Asaltomata salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya sabe que si nos siguen desde la península, pues le tienen que sumar una horita más. Y saludamos al gran Iván, al Master of Sound, que lo tenemos ahí a los controles de sonido, y que consigue que esto siempre suene bien, a pesar de un servidor, Tomás Porama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias. Además, hoy especialmente vendrá esto muy concurrido de bandas canarias. Tendremos novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información. Bueno, muchas movidas, mogollote de cosas guapas. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock con Los Conflictivos, Viaje al Sonido. Así es el título del disco de la banda guanchera que lleva ya muchos años luchando y que por fin ven cumplido el sueño de tener disco ya grabado. Disco, además, un disco maravilloso, este Viaje al Sonido, con sorpresas maravillosas incluidas, como por ejemplo colaboraciones del calibre del gran Fernando de los Reincidentes. La banda sigue en plena fase de promoción, sonando en muchas radios de la península. Se están haciendo eco de este gran trabajo de los guancheros. Y además ya han conseguido presentarlo varias veces en directo. Esperemos verlos de nuevo pronto encima de los escenarios, porque es una banda que, si en disco es muy buena, en directo todavía crecen, vamos, exponencialmente. Ahí está Abel, voz y guitarra, Nico, bajo y voces, y Ewi a la batería. Me gustaría recordar que tenemos una dirección física de la radio, donde tanto las bandas, las agencias o las discográficas que estén interesadas en que demos difusión a su música nos pueden hacer llegar sus trabajos. Y la dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos Fuegos Conflictivos con el tema Viaje al Sonido. Viaja el sonido de aquellas guitarras. Pero qué buen temazo para abrir el programa este Viaje al Sonido de los Conflictivos. Vamos a continuar con los Cosecha Urbana, salud y mucho rock and roll. Así es el título del disco de esta banda de Gran Canaria, los Cosecha Urbana, que ya han ido presentando este trabajo en varios conciertos y festivales. En el último donde pudimos disfrutarlo fue en Los Silos, aquí en Tenerife, en el Malas Pulgas Rock Fest, donde se marcaron pues un conciertazo brutal. Banda que está formada por Peña a la batería, Albertito al bajo, Carlucci, guitarra y voz, y el Esmandarrias Band, y Tana, guitarra y voz. Puro rock and roll urbano, de un novelazo brutal, que andan ahí pateándose escenarios los Cosecha Urbana desde el año 2013. Y también aprovecho para dar la enhorabuena a Néstor y a toda su gente de Perro Suelto por haber organizado este gran festi, el Malas Pulgas Rock Fest. Muy bien organizado, nivelazo, el entorno maravilloso, la selección de las bandas también genial, asistencia buena, hay que seguir empujando y mandando el mensaje que hay que acudir a los festivales, y un festival de este tipo, el Malas Pulgas Rock Fest, bien se merece que esté petado hasta arriba, hasta la bandera. Así que la próxima edición, mover el culito, los indecisos, e ir a los festis. Me gustaría recordar también que tenemos un correo electrónico en el programa, que es Mi Rollo Es el Rock, todo separado por guión medio, @oulu.es, donde las bandas nos pueden hacer llegar su música, que saben que nosotros les vamos a dar difusión, como hicieron en su día los Cosecha Urbana. Vamos con Cosecha Urbana y con su tema He Vuelto. We'll be right back. Pero qué buenos los Cosecha Urbana. Nosotros seguimos y no cambiamos de isla, continuamos en la isla hermana de Gran Canaria, en Sonado Cosecha Urbana, y vamos ahora con los Tocados by Rock, que nos hicieron también llegar su música al mail del programa. Ahí está el gran Tony González Jiménez, voz principal y guitarra, Dri Pérez, bajo y voces, Enrique Galván Pérez, guitarra y voces, y Leandro Galván Pérez a la batería. Vienen de tocar en el último Garitas Rock y dentro de poco estarán en Tenerife, más concretamente el 12 de octubre, en la próxima edición del Taco Suena Rock Fest, donde compartirán cartel nada más y nada menos que con los Obús, con los Motores, con los Season, con los Meridian Zero y con los Doctor Yao. Volvemos a recordar, formamos parte con mucho honor y mucho orgullo de la web online 24 horas de Radio Metalera en castellano, en el idioma de Cervantes, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata nos pueden seguir de dos maneras, pinchando la web, www.asaltomataradiorock, o descargándose la app, que es 100% fiable. Por cierto, para seguirnos por Asaltomata, estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Vamos con Tocados by Rock y su tema ¿Quién me robó mi libertad? We'll be right back. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Pues un saludo de toda la banda Edén para Radio La Guancha. Mi rollo es el rock y vivo el metal y vivo Edén. Y con el Crazy Crazy Night, el temazo, el himno, el himnazo de los Kiss, se desata la locura y nos pone en modo directo, en modo repaso de la agenda de conciertos. Y vamos a hacer un repasito a lo que se nos viene encima en este mes de octubre. Conciertos muy recomendados, todos recomendados desde este programa. Hemos hecho una selección en Mis Reyes el Rock en Radio La Guancha, así que vamos a empezar al repasito de lo que se nos viene encima en este mes de octubre. Empezamos el viernes 4 de octubre, donde estarán los Maleficarum Massacre Wolf en el Gruta 77 Madrid. Es sábado 5 de octubre, Death Above más Mal Santo en el Seu Rock Bar en ADG en Tenerife. El día 5 de octubre, sábado, el Ropa Vieja Festival, donde estarán muchas bandas, quizás las que más potentonas, las que más nos interesa, sean por ejemplo los Grandes Guerrilla Urbana. Ahí también estarán los Roots y la Isla Music, y todo esto va a ser en Tegueste, Tenerife. 11 de octubre, viernes, el Winds of Rock, el primer día de este festival. El día 11 pues estarán los Blacken, Infector, Estribor y Melasuda, y todo esto va a ser en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Seguimos con viernes 11 de octubre. El viernes 11 de octubre estarán los Therapy Brain, Marvel Hill, los Therapy Brain presentando su disco. Esto será en El Aguere, La Laguna, Tenerife. Mismo día, día 11, Heisenberg más Monday Rewind en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife. 12 de octubre, sábado 12 de octubre, los Prima Nocte, los gallegos, que los tuvimos aquí en nuestro programa en una entrevista potentona, estarán descargando en Oporto, en Portugal. Y sábado 12 de octubre, Heisenberg, que se lo harán esta vez en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Continuamos en el sábado 12 de octubre, aquí se concentran muchas movidas guapas. Pues va a ser el segundo día del festival del Winds of Rock. Ahí estarán los Sinfia, los Wickedness, Metamorfosis y Payasos Calaveras en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. 12 de octubre, Morgan, descargando en el Aguere, La Laguna de Tenerife. 12 de octubre también, Nocturnia, descargando en la Sala Cráter en Ciudad Real. Y 12 de octubre también, Taco Suena Rock Fest. En esta edición pues estarán Obús, Motores, Doctor Yaos, Tocados by Rock, Meridian Zero y los Season. Todo esto será en Taco, Tenerife. Y vamos con la andanada final ya, 19 de octubre, sábado 19 de octubre. Ahí estarán los Lujuria y los Esclavitud en el Aguere, La Laguna, Tenerife. El 25 de octubre, viernes, el Kraken Fest, donde estarán los Alea Yacta, La Masacre y los Exis. Esto será en el Aguere, La Laguna, Tenerife. Tenemos también 26 de octubre, sábado, los Heisenberg, Social Antics y Perro Suelto en el Seu Rock Bar, en el Seu Rock Bar en ADG Tenerife, y la última fechita, cerrando el mes 31 de octubre, el Heavy Wing, donde estarán los Sinfia, los Metalmorfosis y los Bill Metal. Esto será en Lanzarote. Y después del repaso ya no de la agenda semanal, sino casi de la agenda mensual, donde hemos adelantado todo lo que se va a producir, o por lo menos lo que recomendamos desde esta radio en octubre, vamos a continuar nuestro programa y seguimos con acento canario. Ya lo decía al inicio de la introducción del programa, que nos ha quedado o nos va a quedar un programa con mucho, mucho, mucho acento canario. Y además súper orgulloso de que así sea, porque significa que tenemos variedad de bandas y calidad a manos llenas. Y nosotros continuamos con los Natribu. Se desata la locura, me gusta utilizar esta expresión, se desata la locura absoluta con el nuevo trabajo en forma de EP de la banda que han titulado Quimera y que ya está en las calles. Trabajo que, por cierto, hemos ido desgranando su contenido y casi con total seguridad en primicia, o casi, pero yo creo que sí que en primicia. Pero bueno, lo que sí que está claro, que si hay alguna radio que ha hecho pues que esto suene por primera vez, hemos sido nosotros desde Radio La Guancha, desde Mi Rollo Es el Rock. Además, la banda de Fuerteventura han vuelto de México, nada más y nada menos que teloneando a Zenobia, donde han ido compartiendo en redes sociales su gira, bueno, ahí colmado de momentos brutales, momentos inolvidables. Vamos, que la banda ha quedado súper satisfecha de su gira por México y todo lo que se ha vivido allí. Además, banda que empieza andadura, con formación renovada, además de un sonido también renovado, que suena cañón, sin perder su esencia clásica, pero actualizando y modernizando y endureciendo su sonido. Muy grande la banda, que en la actualidad forma Chapi Soya a la voz, Jonay Pérez al bajo, Salvador Iglesias y Jorge Brito a la guitarra y Jonay Rodríguez a la batería. Ya se empiezan a anunciar fechas de su gira española, de su gira de presentación de este Quimera, y la primera que podemos ir anunciando va a ser el 16 de noviembre en Vitoria. Natribu con su tema Aunque Duela. Y continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Vamos a continuar con la descarga de hoy y nos vamos a ir con una banda argentina, The Dalton Correction, que son de Buenos Aires, más precisamente del mítico barrio de Flores, que fue donde la banda encontró su identidad propia. Las tempranas raíces del rock argentino combinadas con altas dosis del más puro ADN progresivo, sónico, psicodélico, además de toques cinematográficos, garaje crudo y hasta country. Ahí todo eso he mezclado en la cazuela y todo esto ha dado por crear el sonido particular de The Dalton Correction. Disco que lleva por título Beware of Yahara, y del que nosotros elegimos el tema El Parque para pinchar y dar difusión a la banda en la FM Canaria. Banda que, por cierto, nos hizo llegar su trabajo al mail del programa, así que recuerdo a todas las bandas interesadas en sonar en la radio que no lo duden y que nos hagan llegar sus trabajos a la radio, que nosotros le vamos a dar difusión. Ahí van The Dalton Correction con su tema El Parque. Lluvia empieza. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock, han sonado de Dalton Correction y vamos ahora con los Calladictos que son una banda de punk rock de Valladolid que nos hicieron llegar su trabajo, un trabajo que lleva por título La Esperanza es una estafa, un trabajo que consta de 6 temas y que nosotros vamos a pinchar en la edición de hoy, vamos a poner el tema Las Puertas. Que es un disco donde, bueno, pues un disco la verdad es que es muy fácil de escuchar de una sola tacada, no, vamos, seguro que no les va a defraudar este discazo que es La Esperanza es una estafa de los vallisoletanos Calladictos, una banda que lleva por cierto 10 años dando guerra y que ya hemos pinchado pues varios temas de este disco, seguimos dando difusión a muerte a esta banda. Ahí está Fran a la guitarra, Rubén bajo y voz, Tomillo batería y voz, Inma voz solista y Miguel a la guitarra. Y desde aquí el llamamiento a las bandas que se apliquen un poco más en la promoción de sus trabajos, con lo que cuesta grabar un disco, a veces no se explica cómo no hacen llegar su música al mayor número posible de medios especializados de comunicación. Y ya saben que nosotros no somos dudosos en apoyar a toda la escena que se abre camino. Así que ya saben que tanto en formato físico o digital hagan llegarnos sus trabajos porque nosotros vamos a darle caña. Calladictos y el tema Las Puertas. Víctima de verdad. Acaba de sonar el tema Las puertas de los calladictos. Nosotros seguimos en Mi rollo es el rock. No nos vamos tampoco muy lejos de Valladolid, o sí, según se ve, se mire. En este caso nos vamos hasta Bilbo, hasta Bilbao, con una banda que son los Sin Más, que nos hicieron llegar su música al programa, y que, como pueden comprobar, cada vez que nos hacen llegar pues sus temas, su música, sus creaciones, nosotros damos cumplida difusión, porque esto lo llevamos en nuestro ADN y creemos ciegamente en la labor de difundir el rock duro en todas sus vertientes. Potente cuarteto, como van a descubrir ahora, formado por Julen Martínez, Iñaki Goiri, Alain Díez y Erlant Gilarte, y que graban para Los Malditos Records. Les damos la alternativa en nuestro programa con un tema mega hipercañero que se llama De puta madre, que además es un temazo, pues eso, ya lo dice el tema, es un temazo de puta madre. Valga el chascarrillo, vamos a disfrutar de Los Sin Más con su tema De puta madre. Yo creo que el tema quedó absolutamente claro, el título De puta madre ya lo definía todo, de Los Sin Más. Vamos ahora con los Bichos Z, que son una banda riojana de rock and roll, ahí está formada por Víctor Bicho, voz y guitarra, David Romero al bajo, Marcelo Álvarez, batería y coro, Iván Iglesias a la guitarra, que nos hicieron llegar su trabajo, La culpa es vuestra, que es un disco en directo grabado en Vizcaya el 15 de diciembre del año 2018. Un álbum que fue grabado en un concierto ante 9.000 personas en Vizcaya, donde acompañaban a Rosendo en su gira de despedida del gran Rosendo. Y que bueno, este pasado fin de semana también la banda ha tenido el honor de unirse en la apabullante gira de Los Mareas en su paso por Logroño. Bicho Z con su tema Polvo. Y siento tus pasos en la bruma del silencio. Escucho susurro que me trae el viento. Me acompañan campanas repicando a muerto. Entonces fue cuando vine aquí buscando el sentido de vivir. Entonces fue cuando yo sentí que ya no estabas aquí. Y desde que yo te perdí, el tiempo ha pasado. Fui tan infeliz. desde entonces sigo llorando. No sirvió de nada imprimir tanta plegaria. Si el cuerpo se esfuma, ¿dónde se queda el alma? Entonces fue cuando vine aquí, buscando el sentido de vivir. Entonces fue cuando yo sentí que ya no estabas aquí. Entonces fue cuando vine aquí, buscando el sentido de vivir. Entonces fue cuando yo sentí que ya no estabas aquí. Unas palmicas flamencas, por favores. No estás, no estás. ¿A dónde voy a verte? No estás, no estás. No quiero olvidarte. No estás en ninguna parte. ¿A dónde voy a verte? Y siempre estarás presente. No quiero olvidarte. Entonces fue cuando vine aquí, buscando sentido de vivir. Entonces fue cuando yo sentí que ya no estabas aquí. Entonces fue cuando vine aquí, buscando sentido de vivir. Entonces fue cuando yo sentí que ya no estabas aquí. Muy guapo el tema polvo de los Bichos Z, tema muy tranquilito, y vamos a cambiar radicalmente y diametralmente de propuesta sonora. Vamos ahora con una banda que son los Sinfia de Tenerife, que han estrenado en nuestro programa, ya se han estrenado por cierto, los hemos hecho sonar, y que volvemos a programar su música. En este caso seguimos en formato maqueta, aunque sabemos de buena tinta que la banda ya está inmersa en la grabación de lo que va a ser su primer plástico. La banda además está teniendo un arranque muy bueno en su presentación en directo, donde le están saliendo bastantes bolos. La próxima parada en el camino va a ser el 12 de octubre en el Festival Winds of Rock en Gran Canaria. Pues heavy metal de elegante y bellísima factura, con tintes progresivos, ahí de la mano de Amy Gutiérrez, voz, Ramón Gorostiza, bajo, Carlos González, la guitarra, y Alberto Arnay, teclado, y Emanuel Santana, batería. Maravilloso tema, extenso tema que nos encanta, que nos han hecho llegar los Sinfia, y que lleva por título The Line Signs in the Darkness. Como decía en un principio, este programa nos está quedando muy canario, con mucho acento canario, con mucho rock canario, con mucha variedad de bandas canarias, porque esto es así, las bandas están en un estado creativo brutal. Nuestro querido y bendito acero canario está que se sale. Y otra banda de Tenerife, en este caso, que está de enhorabuena presentando nuevo disco solo, o disco debut, solo Therapy Break. Que bueno, pues eso, tienen disco debut que lleva el mismo título que el de la banda, Therapy Break, que es como su disco negro, digamos. Una banda, un disco que está muy bien cuidado, con una calidad innegable y un trabajo detrás de cada tema espectacular. Se nota que son músicos de larguísima trayectoria. Ya hemos ido pinchando varios temas de este disco y en el día de hoy vamos con el tema en cuestión, Charlie's Dream. Tema que seguro que podremos disfrutar el próximo 11 de octubre en el Aguere en La Laguna, en el concierto de presentación de este trabajo, donde estarán acompañados los Therapy Break, de también los maravillosos, de la maravillosa banda, los Marble Hill. Así que apuntar por ahí 11 de octubre, a todo el mundo apoyando a los Therapy Break en la presentación de este trabajo. Disco que ha sido producido por Jonás Super Stereo y por la propia banda. Banda que en su día tuvimos en nuestros micrófonos, en una entrevista también muy guapa que nos dejó Eduardo, su cantante, y Antonio, su batería. Entrevista, la verdad es que cojonuda. El resto de la formación de la banda, de los Therapy Break, está completada por Carlos a la guitarra y Frigol al bajo. Charlie's Dream, de los Therapy Break. We'll be right back. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de este trayecto, de este camino, de este viaje sonoro en la edición de hoy, edición número 60 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, y vamos a echar el cierre con los As I Lay Dying, Shaped of Fire, es el título del último trabajo de la banda. Novedad absoluta que hemos escogido para cerrar la presente edición, huyendo pues de una manera muy deliberada de cerrar las ediciones con bandas clásicas y temas clásicos. En esta edición nos apetecía dar ese honor a una banda, un giro totalmente alternativo, una banda que está muy fuerte en la escena, emergiendo con fuerza y que se va abriendo camino, los As I Lay Dying, a base de sangre, sudor y lágrimas. Los de San Diego, California, hacen un sonido apabullante donde mezclan el metal, el hardcore, el punk, el rock y todo eso ahí en el caldero, todo eso remozado con una personalidad propia que hace que el sonido de los As I Lay Dying sea brutal. Deseándoles que pasen buena semana y que disfruten a tope de la tralla de los As I Lay Dying que hemos escogido para cerrar esta sesión. Nos despedimos hasta la próxima con el tema Blinded. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal, hecha desde el corazón y con mucho corazón. Prometemos o amenazamos volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy, con nuestras noticias, nuestras agendas de concierto, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, apoyo a nuestro querido y vendido Acero Canario. Como hemos comentado varias veces, se habrán dado cuenta de que hoy el apoyo a las bandas canarias ha sido una edición, vamos, brutal. Así que espero que hayan disfrutado de todas estas bandas canarias. Y como siempre, tenemos que dar las gracias a Iván, que ha sido el encargado de que esto suene tan bien. Recuerden que están en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock. Y espero que el de ustedes también. Y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita de Radio Metalera Independiente en la FM, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.